Estamos contentos de darte una cordial bienvenida a este repaso. Hoy vamos a hablar de la lección número 7, ser honestos con Dios. Me gustaría introducirlo de la siguiente manera. ¿Por qué tenemos que hablar de la honestidad? Es más, ¿cómo se manifiesta un corazón honesto? ¿Cómo lo podemos medir? Te lo pregunto porque la palabra de Dios nos dice que regularmente el ser humano no trae un corazón honesto. Mira lo que dice Ezequiel 36. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Qué significa ese texto? Que el Señor hace una promesa para todos los que vengan a Él. Él promete cambiarnos el corazón. Porque todos venimos a este mundo con un corazón de piedra. Un corazón que no le gusta la verdad, un corazón que no le gusta la honestidad, que no le gusta andar en integridad. Y la única manera en que ese corazón puede ser cambiado es lo que dice el versículo 25. Venid a mí y esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Para hablar de honestidad, tenemos que hablar de una vida de entrega al Señor. Porque solo Dios puede y quiere cambiar nuestro corazón. Hoy vamos a hablar de esto. Lección número 7. Ser honestos con Dios. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Seguramente será un repaso con mucha bendición. En un momento, iniciamos. Qué gusto tenerles con nosotros una vez más en un repaso más de nuestra lección. Agradecemos el valor de su presencia y queremos también agradecer, hemos saludado a muchos hermanos en diferentes partes donde vamos. Y siempre hay personas que nos encuentran y nos dicen que este repaso les es de bendición para sus vidas. Es más, hay algunas iglesias que colocan este repaso como parte de su programa. Algunos nos dicen todas las mañanas, los vemos ahí en casa, los sentimos como de la familia. Así que todo el que vaya en el auto, por ejemplo, escuchando el repaso, nos vea en la casa o lo use en la iglesia o para capacitar a sus maestros de escuela sabática por la mañana, les mandamos un fuerte abrazo y esperamos que este repaso siga siendo una bendición para sus vidas como lo es para la nuestra. Hoy vamos a estudiar la lección número 7, ser honestos con Dios. Y para este repaso tenemos dos invitados muy especiales. Tenemos una jornada de mayordomía en nuestra asociación y tenemos el privilegio de tener con nosotros al tesorero de la Asociación Occidental Panameña, el contador Rigoberto Trech, a quien le damos una cordial bienvenida. Muchas gracias, me siento contento de estar aquí con ustedes y disfrutar de esta del clima también, es un clima rico que tiene la Ciudad de México y pues disfrutando también el repaso de esta lección. Claro que sí, qué bendición, si le digo pastor de repente no se preocupe, ¿no? Contador, pastor, qué bendición que este trimestre. Yo tengo varios años en la iglesia y nunca había visto que todo un trimestre se hable acerca de la mayordomía, pastor o contador. Sí, y lo interesante de esto es que la mayordomía debe ser parte de nuestro ADN como cristianos adventistas, porque entendemos que no somos dueños de nada y que todo es de Dios. Solo administramos de paso las bendiciones que nos ha dado. Y por eso es muy importante que nosotros estemos claros como miembros de iglesia cuál es nuestra posición con respecto a las bendiciones que Dios nos ha dado. Correcto. Somos mayordomos de Dios. Somos mayordomos. Y por eso es una bendición que este trimestre, todo el trimestre, estamos hablando acerca de la mayordomía y de la fidelidad. Pastor Abraham, bienvenido. Sí, pastor, gracias. Es una lección, como se decía, muy importante, porque se va a ver la honestidad desde el punto de vista del regresar el diezmo a Dios, ¿no? Y creo que esto no tan solo es un deber, una obligación, es un asunto espiritual, es un asunto de salvación, yo diría, ¿no? Porque se establece una relación con el dador de todos los bienes. Correcto. Y a veces no es tan fácil, pastor, hacer énfasis en la devolución del diezmo. No es tan fácil hacer esa promoción, porque hay gente que le incomoda. pero no lo vemos desde el plano espiritual, lo vemos solamente desde el plano material y humano. Me parece que ahí es el problema. Sí, cuando uno no lo relaciona con un asunto espiritual, pues desembolsar, ¿verdad? No contar con cierta cantidad, o ya lo tenemos y luego que se nos vaya, es difícil para algunos, si no lo conectamos espiritualmente en ese ambiente de relación con Dios. Correcto, y eso trataremos de hacer en esta ocasión. El bosquejo de nuestra lección tendrá tres puntos, como acostumbramos. El primer punto le hemos colocado honestidad, un estilo de vida. El segundo punto, diezmo, un asunto de valor sagrado. Y el tercero, un verdadero raivamiento. Si les parece bien, vamos a hacer una oración para iniciar nuestro repaso. Cariñoso Dios y dador de todas las cosas, bendito y alabado sea tu nombre. Estamos agradecidos contigo porque nos das la oportunidad de ser tus mayordomos. Hoy vamos a hablar de la honestidad, Señor, algo que al corazón humano no le gusta regularmente hacer. Pero ayúdanos a conectarnos contigo para que vivamos vidas de fidelidad, para que podamos entregarte lo mejor de nuestras vidas y podamos ser fiel en la devolución de los recursos. Señor, que estos conceptos que hoy hablaremos sean guiados por tu Espíritu Santo, nos edifiquen y edifiquen a los que nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a entrar entonces directamente con el primer punto, que es honestidad, un estilo de vida. Contador Rigoberto, ¿por qué es importante hablar de honestidad, verdad? Cuando hablamos en el contexto de la mayordomía, ¿por qué enfatizar el asunto de la honestidad, verdad? Me parece a mí que es importante hablar de esto porque nuestro mundo regularmente no apuesta por esto, ¿verdad? Sí, vivimos en una sociedad donde las personas no tienen el hábito de ser honestos, porque la honestidad va unida a la veracidad o a la verdad. Entonces, es probable que nosotros nos enfrentemos día a día con un ambiente que no promueve la honestidad. Cuando nos enfrentamos en el diario vivir, usted quiere comprar un carro, quiere comprar una propiedad o quiere hacer un negocio, siempre buscamos la letra pequeñita. ¿Dónde está la trampa? ¿Dónde está el...? Porque hacemos un contrato para tener tarjetas de crédito y ahí abajo, muy pequeño, dice, buscamos. Y realmente la honestidad no es medible con una cinta métrica o con una balanza para pesarlo. No es medible, ¿sí? Es un asunto con Dios. La honestidad es ese punto, porque nadie sabe realmente si estamos siendo veraces o no. Solo yo y Dios. Correcto. Dios sí sabe si estoy siendo honesto, si estoy siendo veraz, si estamos hablando las cosas de la forma indicada, si estamos devolviendo a Dios el diezmo como debiera ser, si estamos de verdad caminando con Él a través de la fe, porque podemos decir, no, yo tengo fe. ¿Y quién sabe? Solo usted y Dios. Por eso la honestidad es un punto interesante en la mayordomía. Entonces, estamos hablando de que nuestro mundo es un mundo que no le gusta, dice el pastor, no es un hábito, me gusta esa palabra, no es un hábito el ser honesto. Vivimos en un mundo de deshonestidad. Regularmente alguien nos promete y le ponemos un signo de interrogación, ¿verdad? Vemos la política, signo de interrogación. Los gobiernos, signo de interrogación. Una transacción simple, un signo de interrogación, porque no sabes en qué momento te van a vender un auto chocado, una casa que ya tiene otro dueño, ¿verdad? Te dan un artículo de mala calidad. No sabes ya en quién confiar. Ahora, el problema es cuando esa contaminación de deshonestidad nos afecta como cristianos en nuestra relación con Dios. Sí, pastor. La semana pasada vimos algunas marcas, algunas características de los mayordomos de Dios. Y hablábamos acerca de la lealtad, de la fidelidad, de la obediencia. Y concluíamos de que esas características debieran de verse, ¿sí?, en cada mayordomo de Dios. Y yo creo que la honestidad, pastor, permea todo eso, todas esas características. Y si debemos de ser honestos con los demás, pues cuanto más con Dios, ¿no? Estamos en un mundo lleno de deshonestidad, ¿sí? Y no nos agrada cuando vemos que alguien se porta con deshonestidad, ¿sí? Pero a veces cuando nosotros caemos en cierta medida en actos deshonestos, entonces tratamos de justificar, de racionalizar. Pues no era tan importante, o sea, no es tanto la pérdida, o sea, no le hice tanto daño, no sé, ¿verdad? Pero yo creo que el cristiano debiera ser honesto en toda circunstancia, ¿no? El mayordomo de Dios. Y entonces, una de las cosas, ya decíamos, si hemos de ser honestos con los demás, pues sobre todo con nuestro Dios. Y hay una nota en la parte del domingo, pastor, sí, en el segundo párrafo, que es una nota de testimonios, en el tomo 1, tomo 4, perdón, dice, en todas nuestras filas se practica la falta de honradez. Y esta es la causa de la tibieza que notamos en muchos de los que profesan creer la verdad. Estos no están relacionados con Cristo y están engañando su propia alma. O sea, aquí dice Elena de Huay que en nuestras filas, ¿en dónde, a qué se refiere? En la iglesia, se ve deshonestidad. Y este es el motivo de la tibieza. No es una entrega total. Por eso ser honesto debe ser una característica de una entrega total a Dios, de una consagración total a Dios. No nacemos así, honestos. Dios, trabajando con nosotros, nos va a llevar hacia allá, ¿no? Sí. Y aplica en todo. Este mismo día habla de proporciones, que el que es fiel, en lo muy poco, en lo mucho también. O sea, la honestidad no está basado en un parámetro que dice, bueno, esto es muy poquito aquí, no importa si fuiste honesto o no. Fuiste a un lugar, compraste algo y te dieron más dinero de cambio. ¿Sería honesto devolverlo? Vas pasando por un lugar y te encuentras que alguien dejó caer su billetera, su cartera. ¿Sería honesto devolverlo? Y podríamos decir, bueno, pues se le cayó. ¡Qué bendición! Dios me lo dio. Yo la encontré. Yo no se la robé. No fui a trabajar. Llegué tarde a mi trabajo. ¿Es honesto cobrar por ese día que no trabajé o que llegué tarde? Son muchas cosas. A veces son pequeñas. Pero la palabra de Dios dice que debemos ser honestos en lo poco y también en lo mucho. Y esa parte, vuelvo y digo, se aplica en todo el ámbito familiar, profesional, espiritual. ¿Cuántos estudiamos la lección de escuela sabática? El sábado preguntan y levantamos la mano. ¿Será que la estudiamos? ¿Ves? En todo. En todas las cosas. Me llamó la atención, perdón, pastor, me llamó la atención lo que usted dijo. Es un asunto que no es medible. Esa parte a mí me gustó mucho que usted comentó. No es medible. ¿Cómo yo mido la honestidad de una persona? Porque mencionábamos detrás de cámaras, una persona puede decir, yo estoy bien en la iglesia y estoy bien con Dios, entrego mi diezmo, estoy en la lista del tesorero donde dice que yo soy fiel. Pero posiblemente la forma como estoy ganando ese dinero, no estoy usando las formas más honestas. Y puede ser que de algunos fraudes yo estoy diezmando y estoy quedando bien en la iglesia y quedando bien eclesiásticamente, pero quedando mal con Dios al final, porque es Dios quien va a medir al final de cuentas mi fidelidad. Y como vivimos en un mundo lleno de deshonestidad, pastor, nuestro Dios pone un antídoto contra eso, ¿no? Y ese antídoto es la devolución del diezmo para Él. Y ahorita vamos a aprender que pues el diezmo no es Dios, es de Dios. Y por eso un antídoto contra la deshonestidad es regresar el diezmo. Ahora, el diezmo es un acto de fe. ¿verdad? Para algunos será difícil regresar el diezmo a Dios, pero es un acto de fe. Y eso, ese acto de fe se va desarrollando poco a poco. Dios es tan bueno que nos lleva, ¿sí? Para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe madure y para que nuestra fe aumente. Así como lo hizo con Abraham, ¿verdad? Porque vemos el ejemplo en la lección, toca cuando él va, Dios le pide sacrificar a su hijo y Dios y Abraham lo hace. Pero no es un acto aislado, ¿no? Repentino. Es que Dios se atrevió a pedirle eso porque sabía que habían tenido una relación creciente, una relación que maduraba cada vez más, y entonces Abraham respondió adecuadamente como Dios esperaba que lo hiciera. Así que entonces esto de dar diezmo es un acto de fe que va creciendo poco a poco. Y no es fácil. O sea, no creamos que viéndolo así, desde el punto de vista de Abraham, cuando Abraham sale de la tierra por orden de Dios, no fue fácil para Abraham salir de su casa y decir, ¿a dónde voy a parar? Después, en el transcurso de la vida de Abraham, y llegamos a este punto donde Dios, como mencionaba el pastor, le pide su hijo. Pero no fue fácil. O sea, tal vez en lo muy poco de Abraham fue salir de su tierra. Podríamos decirlo así, esas eran las cosas básicas. Pero fue fiel en lo poco. Y cuando le tocó en lo mucho entregar a su hijo, también fue fiel. Así que nosotros, la lección es, en esos pequeños detalles, practiquemos la verdad, ser veraces y la honestidad. En esos pequeños detalles, para que cuando seamos puestos a prueba, si nos ganamos, no sé, alguien nos da una herencia, millones y millones de pesos, usted no va a decir, ah, es mucho lo que tengo que dar el diezmo, es mucho. Ya usted se acostumbró a de los 100 pesos que usted se ganaba, entregarle el diezmo a Dios. Todo comienza con una pequeña y sencilla decisión diaria, con una relación de dependencia con Dios que tiene que ir creciendo, pastor, para que cuando vengan las grandes pruebas, podamos responder con fidelidad y no quedemos a deber. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar al segundo punto de nuestra lección número 7, ser honestos con Dios. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 7, ser honestos con Dios. Ya analizamos la primera parte, el primer punto, que es honestidad, un estilo de vida. Y vamos a entrar con el asunto de diezmo, un asunto de valor sagrado. ¿Por qué tenemos que dar diezmo? ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo instituyó? ¿Qué ganamos al darlo? Bueno, hay una cita de la sierva de Dios que dice en Patriarcas y Profetas, página 564, el sistema de los diezmos y de las ofrendas tenía por objeto grabar en las mentes humanas una gran verdad, a saber que Dios es la fuente de toda bendición para sus criaturas y que se le debe dar gratitud por los preciosos dones de su providencia. Dios estableció este sistema financiero para grabar en nuestras mentes humanas, finitas, con naturaleza pecaminosa, que Él es el dueño de todas las cosas. Él es el dueño de todas las cosas y que tenemos que estar dependiendo de ese dueño de todas las cosas. Nosotros no somos dueños, como bien usted decía, contador, nosotros somos mayordomos solamente, y al devolverle al Señor el diezmo, reconocemos a Dios como el dador de todas las cosas. Y como el dador de todas las cosas, hay una relación estrecha de dependencia de Él. Y el diezmo es eso. Porque no es que quedamos con más recursos. Todo lo que hemos experimentado, entregar el diezmo, el segundo diezmo, sabemos que en nuestras bolsas, en nuestros bolsillos, queda menos dinero. Y reconocemos que con menos dinero, pero con la bendición de Dios, podemos vivir mejor. Porque Dios es dueño de todas las cosas. Entonces Él provee de forma abundante, como dice el libro de Malaquías. sobre nosotros bendiciones. Pero tiene que haber esa relación de dependencia. Y en esta relación de dependencia todos participamos de forma igual. El que tiene poco, como decía en el segmento anterior, y el que tiene mucho. El millonario, el diezmo de ese millonario serán millones también. Pero el diezmo del que tiene poquito será poco. Pero todos demostramos dependencia de Dios. Y esa dependencia a nosotros nos hace entender que lo necesitamos. Que no somos autosostenibles. Que no somos autosuficientes. Y este, como decía, la lección de escuela sabática es un acto de fe también. Al igual que lo de Abraham con lo de su hijo, también es un acto de fe entregar. Mencionaba detrás de cámaras hace un momento que Dios, que todo lo ve, observó como una ancianita piadosa llegaba al templo y de forma muy discreta entregó. ¿Pero entregó qué? Todo. Un acto de dependencia, de confianza, de fe. Entregó todo. Ella reconocía que no era dueño de nada y que dependía de Dios. ¡Wow! Impresionante lección que encontramos en esos cortos versículos de la palabra de Dios. Y me llama la atención que por el otro lado, a la otra cara de la moneda, son los fariseos. Los fariseos están entregando el diezmo correctamente porque dice que hasta el comino, ¿no es cierto? Todo lo diezmaban bien, bien, bien hecha la medida. Pero la motivación no era la correcta. La motivación ellos lo hacían para que la gente los viera, para que vean qué generosos eran, qué buenos cristianos eran. Y esta dama que viene a entregar sus dos monedas, el Señor la mira y dice, ella dio más que todos los demás. Porque es proporcional a la bendición. Es justo. El sistema financiero es de Dios, es justo. Así es, así es. Y ella entregó dos pequeñas moneditas, pero era todo lo que tenía. ¡Qué acto de fe! Sí. Pastor, el diezmo, pusieron el ejemplo de la viuda y pusieron el ejemplo de los fariseos, ¿no? Uno lo entregó con un sentido de dependencia. Si iba a entregar todo, ¿quién iba a dar de comer? ¿Sí? ¿Quién le iba a vestir? Bueno, yo dependo de un Dios, ¿sí?, que es generoso, que es misericordioso, y le doy todo lo que tengo. Los fariseos lo hacían de una forma buscando méritos, meritoria, ¿no? Me voy a salvar, estoy cumpliendo, y si cumplo y obedezco, me voy a salvar, ¿no? Pero no funciona así. El diezmo no es una cosa meritoria, es un asunto de fe con Dios, ¿no? Y es una expresión externa de la fe que uno tiene. Tengo fe en un Dios que primero, todo me lo dio, porque Dios corre el riesgo, nos da el 100% y dice, devuélveme el 10%, nada más. Pero puede ser, corre el riesgo de que se encuentra Dios con personas deshonestas y que diga, ya te entregué el 100%, devuélveme el 10. No, ¿y por qué? Ya me lo diste. Y lo use como quiera. Dios hubiera asegurado de una vez el 10, ¿no? Sí, que nada más te da el 90, ¿verdad? ¿Ok? Pero se da el 100. Sí. ¿Para que tú? ¿Para qué? ¿Para qué? Nos da todo y luego nos los pide. Que le regresemos. Bueno. Ahí está la vacuna. Sí, ¿no? Porque el diezmo es una expresión de dependencia. Amén. ¿Sí? Entonces, yo lo doy, como decía el contador. No me va a alcanzar. Ah, pero yo lo doy. Bueno, yo lo regreso. ¿Sí? Primero porque es de Dios. Entiendo que es de Dios. Dios es el dueño de todo. Cuando doy mi diezmo, estoy diciendo, Dios es el dueño de todo. Además, es fiel. Dios es fiel, tengo confianza en Él porque Dios es fiel. Y lo que prometió, me lo va a dar. Y Él dijo, que iba a suplir todas mis necesidades. Y Él lo va a cumplir. Además es el reconocimiento de que ya hemos sido bendecidos. Gracias, Señor, porque me diste. Ahora te regreso lo que es tuyo. No es para que me dé. Es porque ya me dio. El Señor te bendice primero. Así es. Porque me llama la atención con Jacob. Cuando Jacob devuelve el diezmo y promete hacerlo, el Señor es el que toma la iniciativa en decirle lo que le va a dar. Uh-huh. Es Dios quien le dice, yo voy a ir contigo, yo te voy a proteger, te voy a bendecir. O sea, el primero que toma la iniciativa es Dios, y yo te voy a bendecir. Y la respuesta de Jacob es, entonces te voy a dar el diezmo, Señor. Sí, además se dice que es un acto sencillo, porque cualquiera puede calcular su 10%, ¿no? Y es igualitario, como decía el contador. Todos damos lo mismo, en porcentaje, todos damos lo mismo, ¿sí? El que gana 1,000, da 100. El que gana 10,000, da 1,000. Y el que da 1,000, dice, yo doy más. No, estás dando lo mismo, el 10%. Dios es maravilloso y nos iguala a todos, ¿no? Y entonces Dios nos da a todos, con el diezmo, la oportunidad, ¿sí?, de participar en la obra de salvar las almas, porque el diezmo se utiliza para eso, porque Dios así lo dijo, ¿no? Ahora, el diezmo también tiene otra connotación. Es santo, sagrado. O sea, cuando lo entregamos, el manejo que tiene el diezmo es sagrado. Fue apartado, es lo que significa, eso es sagrado. Así como el sábado. Es sagrado el diezmo también. Y debiéramos reconocer que cuando lo entregamos, lo hacemos como un acto también de adoración a Dios. Cuando el sábado vamos a la iglesia y cantamos, oramos en el día del Señor, es un acto de adoración. Así que cuando entregamos el diezmo, es un acto de adoración, es sagrado, y debemos hacerlo con alegría en nuestros corazones, porque ya Dios nos dio la bendición, y vamos y entregamos como ese acto de adoración. Y saben, cuando entregamos el diezmo, aunque pueda ser difícil en ocasiones, debemos estar contentos, felices, porque Dios nos ha bendecido. Pero recordemos, es santo, es sagrado. Y algo que me gustaría enfatizar, y qué oportunidad tenemos de tener un tesorero, ¿verdad? Aquí en nuestro repaso. Regularmente, como dijimos al inicio, vivimos en un mundo de desconfianza, donde desconfiamos de los gobiernos, desconfiamos de los políticos, desconfiamos de todo. Tristemente, a veces hay gente en la iglesia, hermanos en la iglesia, hermanos en la fe, que desconfían de cómo se maneja el dinero en la iglesia. Y eso a veces es el justificante que ellos usan para decir, yo no lo doy porque no sé cómo lo usen, ¿verdad? En manos de quien quede. Qué bueno que tenemos la oportunidad de tenerlo a usted aquí, que es el tesorero de una asociación grande en Panamá. Queremos que nos diga, cuando llega ese dinero y somos los administradores, los encargados de encaminar reglamentariamente, como está en la Iglesia Adventista, que de paso es un sistema maravilloso, todo va destinado a ciertos porcentajes. Nosotros no dejamos de entender, tesorero, que es un asunto sagrado. Los dineros de Dios son asuntos sagrados y deben de manejarse con transparencia, con oración y en el temor de Dios. Así es. Y cuando hablo en el lugar donde trabajamos, yo le digo a las personas a manera de un poco jocoso, y le digo, o ustedes piensan que ese dinero que llega de un acto de adoración, yo lo veo de forma fría. No, el cabello que se me está cayendo, le digo, no es por saber el peso de administrar un recurso que es sagrado y que se debe hacer con oración, con temor a Dios, porque es un dinero que le pertenece a Dios Y claro, la iglesia tiene mecanismos establecidos por reglamento y hay que cumplirlos. Le digo en las iglesias, lo menciono, hay que cumplirlo. Y año a año la iglesia mundial envía a sus auditores para verificar que el diezmo es utilizado como la iglesia dice que debe ser utilizado para la predicación del evangelio. Así que en ese sentido yo puedo decirle a usted, hermano, a las personas que nos escuchan, el dinero es utilizado de la forma correcta, porque es un dinero sagrado. Y nuestra parte es entregarlo. Dios bendice a la persona desde el momento en que lo entrega. Allá aquel que en algún momento que no quiere ser honesto o que no tiene temor a Dios, él tendrá que dar cuenta a Dios. Pero lo interesante es que la iglesia se asegura de que siempre el recurso se maneje de la forma correcta. Amén. Sí. La lección dice que el dar el diezmo es una expresión externa de lo que sucede dentro de mí. ¿Sí? Eso es externa, es visible y personal. Como decía el contador, yo regreso mi diezmo en base a mi fe puesta en un Dios que guarda el pacto, que cumple sus promesas, que es fiel, ¿sí? Y es un asunto personal. Y lo doy. Ahora, ya hemos dicho que el regresar el diezmo también quiere decir que reconocemos a Dios como el dueño de todo, porque Él lo hizo. Somos su propiedad. Entonces, Dios es el dueño de todo. Y Dios pone las reglas de lo que se hace con lo suyo. Y Él dijo, de todo lo que te doy, me vas a regresar el diezmo. El regresar el diezmo no es un llamado a la gratitud o a la generosidad. Mira, si tú lo das, ¡wow! Es una persona que agradece y generosa. Simple, es un hecho de honestidad. Le estamos regresando a Dios lo que es suyo. Y ya hemos dicho por qué. Porque nos da todo y luego nos pide. Para que aprendamos a depender de Él. Y esto, el diezmo. Lo demos o no lo demos, es una cosa santa porque es de Dios. Las consecuencias, ¿verdad?, vendrán si lo das o no lo das. Que sea una lección que quede grabada en nuestros corazones y mentes. Vamos a hacer una pausa más. Regresamos a la tercera y última parte de nuestra lección número 7, ser honestos con Dios. Ya regresamos. No anhelo es el bien de esta vida, pues ella se pasará. Entrégate a Él sin medida, que hoy llamando está. Te hallas listo a encontrar al Señor. Lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien. ¿Pueden otros a Cristo ver? Eres fiel por doquiera que vas, puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar a Señor. No dejes que pase más tiempo sin encontrar a Jesús. Alístate pues. El Maestro muy pronto vuelve luz. Te hayas listo a encontrar al Señor. Lo haces todo con fe. Puedes tú encontrar al Señor. Puedes tú encontrar al Señor. Estamos llegando a la parte final de nuestro repaso, la lección número 7, ser honestos con Dios. Ya analizamos las primeras dos, los primeros dos segmentos y vamos al tercero, que es un verdadero raivamiento. Me gustaría introducirlo con un comentario, una pequeña historia que propone el folleto de un hombre que cuando se fue a bautizar se llevó la billetera puesta, ¿verdad? Se llevó la billetera puesta y entonces decía que él quería que juntamente con su vida, ¿verdad? Y su corazón, que se entregara a Dios, también su billetera se entregara a Dios. Lo hemos escuchado varias veces y siempre que la escucho me pregunto cuántas cosas todos nosotros deberíamos de llevar al bautisterio, ¿verdad? Cuántas cosas deberíamos poner a los pies del Salvador, cuántas cosas deberían ser transformadas. Pero qué interesante ilustración de cómo es que la cartera, él se mete al bautisterio con la cartera para que la cartera también se bautice, ¿no? En un acto de, Señor, también mi dinero tiene que estar bien enfocado, ¿no? En este último enfoque, quisiera conversar un poco sobre la idea que sin reavivamiento, o sea, el reavivamiento y el diezmo van de la mano. Porque cuando yo entiendo a través de mi relación con Dios que Él es que me ha dado todo, y yo empiezo a actuar así, entonces empiezo a reconocerlo a Él a través del diezmo, entregarlo de forma honesta, no como una gratitud, ¿cómo lo puedo decir? No como una ofrenda, bueno, aquí está esto, voy a dar. No, Dios dijo es el 10%, con eso es suficiente, de forma sistemática pero honesta, honesta en todo el sentido de la palabra. Y entonces nosotros como seres humanos, en el momento indicado, que somos tocados por el Espíritu Santo, que somos reavivados por Él, empezamos a ser fiel a Dios. Si no lo somos, siempre vamos a tener una vida tibia, siempre. Y una vida tibia, sabemos por el estudio de la Santa Palabra, que no vamos a poder entrar en la patria celestial, que es el objetivo de todos nosotros. Porque al final, después de haber conversado sobre diezmo, reavivamiento, esto y lo otro, lo único que buscamos como cristianos es que Dios nos otorgue la salvación. Y ese es el objetivo, ¿verdad? Depender de Dios completamente para que el día indicado nosotros moremos con Él por la eternidad. Así que, reavivados, entregaremos siempre el diezmo sagrado al Señor. Y es que, Pastor, es un asunto, como usted lo acaba de mencionar, que va de la mano. No es un asunto externo, es un asunto que comienza desde un corazón transformado. De eso estamos hablando. Porque decíamos detrás de cámaras, puede haber una persona que se dedique a cualquier cosa lícita o ilícita en sus negocios, pero que tal vez su mamá le enseñó que el diezmo, ¿verdad?, hay que entregarlo, y algunos mandan el diezmo. Ahí mamá manda, entrega mis diezmos, él no va a la iglesia ni siquiera. Y puede ser nada más un mero acto externo, tapar culpas, o decir Dios me bendice, ¿verdad?, y es como un cajero automático, yo le doy para que me dé. Pero realmente lo que se está buscando es algo mucho más que algo externo, Pastor Abraham. Sí, Pastor, ¿por qué hablar de dinero, de recursos, cuando estamos hablando acerca de cosas espirituales? Es que la devolución del diezmo es un asunto de fe, de dependencia, y por lo tanto es un asunto espiritual. Estamos tratando con asuntos espirituales, santos, ¿sí? Entonces no es de poca monta, no es de poca importancia regresar el diezmo. Ya hemos dicho, es la expresión de una dependencia total de Dios. Señor, tú me diste, te reconozco como el dador de todas las cosas, te regreso lo que es tuyo. Es un asunto de honestidad, y esa honestidad se basa, hemos dicho, en una relación con Dios. Cuando dejamos de dar diezmo, decían los pastores viejitos, es el termómetro de tu espiritualidad, del diezmo. ¿Estás bien con Dios? Lo vas a dar porque tienes una relación con Dios. Dejas de dar el diezmo es porque en un momento se cortó esa relación con Dios. Por eso el reavivamiento y la reforma, como decía el contador, ¿sí?, van unidos a la devolución del diezmo. Es una consecuencia lógica de alguien que es en quien se reaviva su fe, su relación con Dios, inmediatamente se conecta y empieza a dar el diezmo, ¿sí? Porque cuando nos reavivamos y reformamos nuestra vida, ¿sí?, reconocemos a Dios, todo lo que hemos dicho, es el dador, ¿sí?, es el sustentador, es el creador, lo reconocemos e inmediatamente damos el diezmo, en señal de que estamos en conexión directa otra vez con Dios. ¿Sucedió eso en el tiempo de Ezequías, Pastor? ¿No? Ezequías hizo muchas cosas a favor de Dios. Y a mí lo que me llama la atención. Primero dice que hizo lo recto delante de Dios. Y lo primero que hizo fue restablecer el servicio del templo. Hay un Dios. O sea, si hay un templo, ¿para qué? Porque hay un Dios. La percepción humana de que existe un Dios, ¿verdad? Es importantísimo. Cuando doy el diezmo, yo sé que hay un Dios. Es un Dios superior a mí, totalmente. Él pone normas y leyes que yo debo de acatar. Eso es la devolución del diezmo, pastor. ¿Sí? Y entonces se celebró la Pascua, hubo regocijo. Las cosas, estar en relación con Dios trae alegría al corazón. Gozamos de la seguridad de la salvación en Cristo Jesús. Y si somos gente gozosa, alegre, en relación con Dios, damos el diezmo, gustosamente, como se decía. ¿Sí? Así que el reavivamiento y la reforma siempre van unidos al diezmo. Das tu diezmo con regocijo, con alegría. Honestamente, Dios quiera que sea, que esa sea nuestra experiencia y que nos regocijemos en reconocer a Dios como el dador y sustentador y recemos el diezmo. Me llama la atención lo que dice aquí en segundo de crónicas. Entonces Ezequías mandó que preparasen depósitos en la casa del Señor y los prepararon. Y allí guardaron fielmente las ofrendas, los diezmos, los dones consagrados y encargaron de todo al levita Conanías. Es simple. Traen abundancia. ¿Cómo vino el asunto de la abundancia? Como una restauración de la vida espiritual. Sí, porque si yo recibo una bendición de Dios y espiritualmente no estoy bien, yo no lo veré como una bendición. Lo voy a ver como el esfuerzo por el resultado de la inteligencia, de la habilidad, de las capacidades. Y es por eso que es necesario que haya un reavivamiento en mi vida espiritual. Porque entonces voy a reconocer a Dios. Y por eso es que es un termómetro. Porque entonces se puede ver si la persona es honesta con Dios. Recibió un regalo. ¿Debo diezmarlo o no? Me regalaron un carro. ¿Debo diezmarlo o no? Tal vez son preguntas que pueden ocurrir en la mente de una persona que tal vez nos escucha. Pero ¿saben? ¿Es una bendición de Dios? Sí. Si es una bendición de Dios, con alegría, con regocijo, reconócelo como el dador de las cosas. Y por eso es que en abundancia, dice la palabra de Dios, en el reinado de Ezequías. Pero no solamente con Ezequías, en la historia de Bar, en la Biblia hay muchas historias, incluyendo la de Nehemías, dice la lección de Escuela Sabática. También hubo reavivamiento, reforma y una abundancia. ¿Pero abundancia para quién? Para la persona. Porque si hay abundancia en diezmos, es el resultado de abundantes bendiciones. Y qué interesante, la abundancia no es para el alfolí o el templo, la abundancia es de bendiciones sobre la persona. Y la esencia del cristianismo es llegar todos juntos a la patria celestial. Por eso somos adventistas del séptimo día, porque queremos juntos, creemos que Jesús va a venir por segunda vez y queremos estar con Él siempre. Entonces nosotros agradezcamos a Dios por las bendiciones y mientras estamos en esta tierra le reconocemos a Él como dador de las cosas. Y cuando somos revivados, hermanos, nosotros no vamos a tener ningún tipo de problema en reconocerlo a Él. Y las bendiciones vendrán. Y Dios nos dará ¿qué? Muchas bendiciones. No sé cómo nos las va a dar, pero seguro que son bendiciones. Materiales no necesariamente, pero sí espirituales, que son las más importantes, porque esas son las que nos van a mantener aquí, fortalecidos, hasta que Cristo Jesús vuelva y nos lleve a la Patria Celestial. Correcto, porque además las bendiciones de Dios, a diferencia de lo que enseña el Evangelio de la prosperidad, que solamente te asegura bienes materiales, Las bendiciones de Dios, como nosotros las entendemos, es que vienen de diferentes paquetes, ¿verdad? De diferentes maneras. Veíamos incluso al pueblo andando en el desierto, que ni siquiera los vestidos se gastaron, ni las sandalias se envejecieron, ni los pies se hinchaban. Eso es bendición. Claro. Así que las bendiciones vienen de diferentes maneras. En ocasiones, cuando voy a predicar, y antes de predicar se recogen los diezmos, yo le digo a los hermanos, estoy feliz porque vi muchos sobres en el alfolí, ¿no? Y ustedes han de decir, ah, pues sí, el dinero pues va a la asociación y qué cosas. Puede haber muchos pensamientos. Pero no, yo estoy feliz. ¿Saben por qué? Le digo a la gente, a los hermanos. Primera, porque cada sobre representa una familia bendecida por Dios, ¿no? De parte de Dios ha habido bendiciones. Somos una iglesia bendecida, un pueblo bendecido, una familia bendecida, una persona bendecida. Y otro que trae alegría a mi corazón es que estamos regresando el diezmo. Somos honestos delante de Dios. Y eso expresa una relación. Cuando se da el diezmo honestamente, ¿verdad? Es la expresión de una relación plena con Dios. ¿Estamos bien? Felicidades. Y creo que así lo debiéramos de ver, ¿no? Cada sobre es una expresión de las bendiciones de nuestro Dios y también de la honestidad del pueblo de Dios. Pues hemos llegado lamentablemente al final de esta lección. Lección número 7, ser honestos con Dios. Vamos a despedirnos como acostumbramos con palabras finales de todos los que componemos esta mesa de diálogo. Comenzando con el contador Rigoberto Trech, a quien agradecemos que haya estado con nosotros. Sí, gracias. Seamos fieles a Dios. Reconozcámosle a Él como el dador de todas las cosas. Dios es amor y ese amor llega a todas las personas que durante el estudio, durante la meditación y el reavivamiento que tengamos, le podamos reconocer. Y al reconocerlo a Él, devolvamos el diezmo fielmente. Y Dios sabe que en el corazón de todos nosotros existe el anhelo, no de ver progreso espiritual solamente superficial, sino que un progreso de tal forma que cuando Cristo Jesús venga a esta tierra, todos juntos podamos disfrutar con Él de las bendiciones de vivir con Él por la eternidad. Dios les bendiga. Muchas gracias. Pastor Abraham. Sí, doctor. Dios es el dueño de todo. Él nos hizo, nos creó. Y todo lo que Dios hace es para nuestro beneficio y nuestra salvación. Si pide el diezmo, es para nuestra salvación. Si pide el diezmo, es para nuestro beneficio. Acudamos a Él con la cabeza hacia abajo en señal de reconocimiento. Y al entregar nuestros diezmos, que entreguemos también todo nuestro ser y toda nuestra voluntad, reconociéndole a Él como el dueño de nuestras vidas. Amén. Dice una cita de la sierva de Dios, si retenemos lo que pertenece a Él, ¿cómo podemos pretender sus bendiciones? Si somos mayordomos infieles de las cosas terrenales, ¿cómo podemos esperar que Él nos confíe de las cosas celestiales? Puede ser que aquí se encuentre el secreto de la oración no contestada. Pero el Señor en su misericordia está listo para perdonar. Si de repente alguien que nos escucha ha estado siendo infiel en la evolución de su diezmo, hermano, creo que esperamos con oración que el Señor nos redarguya a todos nosotros y podamos ser fieles en lo más insignificante, así como en lo mayor, para que entonces nuestras oraciones puedan ser contestadas. Dios está dispuesto a perdonarnos. Restituyamos lo que es de Dios y seguramente creceremos en esa comunión, confianza y dependencia de Él, que al final es lo más importante. Que Dios les bendiga. Les esperamos la próxima semana en un repaso más de esta interesante lección de mayordomía. Que el Señor esté con ustedes y derrame bendiciones abundantes en sus familias. Hasta la próxima.